mesito comprado no quiero yo, eso nunca en la vida lo de aceptar. Un besito comprado no quiero yo, eso nunca en la vida lo de aceptar. Y si me lo proponen digo que yo tengo muy lengua clara para enamorar. Y si me lo proponen digo que yo tengo muy lengua clara para enamorar. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero, Maya, así no lo recibo. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero, Maya, así no lo recibo. Ajá. Las mujeres que quieren con interés acarician al hombre cuando lo ven. Las mujeres que quieren con interés acarician al hombre cuando lo ven. Mientras tenga dinero para responder, ay, nunca lo pueden aborrecer. Mientras tenga dinero para responder, ay, nunca lo pueden aborrecer. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero, Maye, así no lo recibo. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero, Maye, así no lo recibo. ¡Vamos a ver! ¡Woo, woo, woo, woo!